Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica, dinámica, contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Muy buenos días, sean todos bienvenidos, estás en Música y Noticias, estás en FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección la señora Claudia Daporta, operación técnica, controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Aquí arrancamos con este caluroso jueves. Jueves. ¿Qué temperatura tenemos ahora? Ya estamos. ¿Cómo? 29 grados a las 9 de la mañana. Ah, perfecto. 29 grados a las 9 de la mañana. Así que bueno, es. Ya llegó para quedarse. No sé qué, así que bueno. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a tener música, como siempre, de todos los tiempos. Para todos los. Hay un cumple por ahí. Elizabeth Fernández. Pasa que, bueno, me pidió algo que no sé si se lo voy a poder cumplir, pero bueno. Elizabeth Fernández, un beso grande. Feliz cumple, ¿eh? Feliz cumple para vos. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a tener una invitada desde el exterior, desde nuestro país hermano y querido Brasil, donde vamos a hacer la presentación de un gran evento que se va a realizar en el 2026. Así que bueno, en un momentito nada más vamos a estar con ella, con la señora Sonia Nunes, gerenta de la empresa Brasil Cool, radicada en la ciudad de Río de Janeiro, con sede matriz acá en Buenos Aires, Principios Brasil. Así que bueno, va a ser un día histórico muy lindo donde vamos a hacer un live. Vamos a hacer como ellos dicen, un relatorio muy. Explicar bien de qué consta esta propuesta realmente maravillosa para los maratonistas y para algunos que se animen a hacer esta experiencia. Así que ya lo vamos a contar. Y como siempre, toda la información, arte, cultura, teatro, un poco de turismo en el mundo y lo que dé, como siempre digo. Así que bueno, yo quiero rápidamente, hoy estamos así a full, ¿eh? A full. Vamos con un temita para comenzar y ya enseguida vamos a conectarnos con Sonia, que ya está ahí escuchándonos. Así que señor operador, cuando guste, ¿con qué? School, I thought you'd be real cool. Got the things I thought.

Bien, bien, desde Brasil, en Río de Janeiro, y es un placer estar acá con vosotros para poder compartir lo que tenemos ahí para el próximo año. Bueno, primero de todo vamos a saludar y agradecer a Oscar Juárez, el presidente y director de la empresa, que tengo, además tengo una amistad hermosísima con él. Le tengo un aprecio y una admiración muy profunda, y él lo sabe. Así que le mandamos primero de todo un abrazo a Oscar, que seguramente debe estar mirando o escuchando. Así que, Sonia, bueno, bienvenida a Vox. Vamos a comenzar diciendo que Principios y Brasil Cool son empresa que opera todo lo que es Brasil, integralmente y únicamente Brasil, ¿verdad? Verdad. Nosotros, Principios Tour, es el operador en Argentina que es el único que solo vende exclusivo Brasil. Y dentro del mismo grupo tenemos Brasil Cool y Principios Brasil que operamos este destino maravilloso y somos especialistas en Brasil. Entonces, solo vendemos Brasil. Y claro que hay todas las particularidades de eventos en Brasil, que somos especialistas también en diversas ciudades, pero nos encanta cuando es en la ciudad donde tenemos nuestra base, que es Río de Janeiro. Sí, particularmente. Yo estuve, hace poco estuve, en octubre, estuve en Brasil, en Río. Y bueno, yo tengo un enamoramiento especial con tu ciudad, desde ya. Sí, es el único operador en el país que opera únicamente Brasil. Y además, bueno, ahora fue premiado con los premios Bitácora de Oro como mejor Sí. operador del país. Del país. Y que viene además, le voy contando a la gente, hace bastantes años haciendo turismo de experiencias, además de todo lo que es vacacional, ¿no? Para tanto los argentinos como otros mercados como Chile, Perú, Paraguay, todo el resto, ustedes operan a muchos mercados, pero el turismo de experiencia está en avance, ¿verdad? Sí, y este año empezamos con el turismo de meditación y espiritualidad. En 2025 empezamos con ese tipo de experiencia. Entonces tuvimos algunos grupos para que la gente pueda realmente relajar, meditar, porque sabemos que la vida hoy por hoy está muy agitada. Y algunas veces es necesario parar y hacer yoga, comer saludable. Entonces tenemos algunas salidas y vamos a tener también en 2026 gente que le gusta salir de la rutina normal del día a día y tener un turismo de experiencia, de alejamiento de todo lo que es estrés y bien, y Sí. responsabilidades. Es que el mundo está en estrés, Sonia. Sí, el mundo está en estrés. Y aparte también somos especialistas en pesca, observaciones de pájaros, entonces conseguimos, por solo vender Brasil, empezamos a crear como nichos donde podemos ofrecer experiencias en algunos destinos específicos de Brasil, como Amazonia, Bonito. Entonces la idea es mucho apostar en un turismo ecológico también para 2026. Seguir. Sí, hay un lugar que el otro día estaba mirando que también es algo increíble y que no se conoce, es Chapada Diamantina. Sí, tuvimos un fan tour que Sí. fue precioso hace como un mes, Sí. que encantó a los Ese agentes de viaje que fan, fan, invitamos. fan tours son viajes que es para agencias, para profesionales, Listo, eso, para eso, profesionales. exactamente, Vamos a sí, tenemos que contarle, explicar. vamos a contar a la gente, los viajes Fam Tours son viajes increíbles para profesionales para conocer y después poder ofrecer y comercializar de manera más real, ¿no? Más real. Sí. Es distinto cuando uno lo vive. Una de las cosas que nos encanta como operador especialista en Brasil es poder entrenar los agentes de viajes a conocer y saber vender lo destino a uno que entre en su agencia, porque lo más importante para una agencia de viajes es poder ser un consultor y ayudar al cliente que llega ahí y preguntar, ¿para dónde voy este año? ¿Me quiero ir de vacaciones? ¿Qué me sugieres? Y eso es lo que hacemos con nuestros agentes, con nuestros clientes, es profesionalizarlos y darles un conocimiento del destino para que puedan estar preparados para venderlo y asistir a sus clientes, no solo como vender la viaje, pero sí asistirlos también. Sí, además que hay como una tendencia a esto del turismo de ser creativo, ¿no? De ser creativo y ofrecer a mini grupos, distintas experiencias que a lo mejor uno ni imagina, ¿no? Ni imagina, es decir, ir a lugares donde se hace turismo aventura o no sé. Hay Brasil tiene algo que yo siempre digo, siempre sorprende sí. con algo, siempre. Y sí, es un continente, entonces es increíble lo que consigues encontrar en Brasil, porque tienes desde las playas maravillosas con aguas calientes o aguas frías, dependiendo tu gusto, tienes desierto, sí. Tienes sabana, tienes floresta, entonces dentro de un país consigues viajar por todo el mundo, porque la diversidad de paisajes y de destinos es muy grande. Tienes sí. frío, tienes calor, tienes de todo dentro de un mismo país. Hay gente que no sabe que parte del desierto del Sahara está en Brasil. Sí. Entonces, es increíble. Acá se pasas 3 semanas, viajas todo el mundo en un solo país. Más o menos así. Totalmente, Sonia. Bueno, vamos al punto principal por el cual realmente quise convocar a principios, y yo estoy eternamente agradecida, que es esto del maratón Río para maratonistas sí. principiantes y profesionales. Entonces quería que nos cuentes esto, cómo va a ser, cómo está la campaña de difusión también, porque esto requiere mucha sí, difusión. Sí, empezamos ahora comunicando, porque somos un de los operadores y agencias oficiales de la Maratón en Río para 2026, que va a tomar lugar en junio. Y empezamos con muchas consultas ya y ventas también. Y es un evento increíble que tiene varios momentos en el mundo, esa maratón, y en junio es en Río de Janeiro. Entonces es un evento que recibe gente de todo el mundo. Y nosotros estamos con diversos paquetes para uno que se quiere quedar una semana y aparte de hacer la maratón, conocer también la ciudad de Río, porque es una de las ciudades más lindas del mundo. Entonces te puedes quedar una semana tranquila ahí y hacer una mezcla con tu deporte favorito, que sea corrida, conocer la ciudad y hacer playa también. Entonces es como un 3 en 1. Entonces tenemos todo ese tipo de opciones de paquetes, con más noches, menos noches. Los hoteles que tenemos son todos ya bloqueados en Barra da Tijuca, que es donde se vaya a pasar la gran concentración para la maratón. Y tenemos paquetes con los ingresos inclusos para todas las corridas, para la de 5 kilómetros, 10, 21 y la maratón, que es la de 42 kilómetros. Estamos preparados con toda la asistencia en el destino y hoy vamos a tener también una live en nuestro Instagram de Principios Tour, donde vamos a explicar, entonces, los que quieren acceder a nuestro Instagram Principios Tour de Argentina, vamos a tener ahí una live donde vamos a explicar detalles para todos que tengan dudas, cómo inscribir, cómo comprar, todos los detalles. Bien, bien. Yo quería señalar un detalle que, por ejemplo, la experiencia de 5K, 5 kilómetros, es para principiantes, para gente que no es básicamente maratonista profesional y que quieren vivir una experiencia, unos 5 Sí, kilómetros, cualquier uno puede cualquier experimentar. persona puede hacerlo. Porque bueno, el que es maratonista, que viaja por acá en nuestro país también, en nuestro país se realiza y en el mundo, hacer los 42 kilómetros o los 21 kilómetros, algo común, y lo realiza, pero que nosotros lo que queremos motivar es a aquella persona que quiere vivir el experimento de La ser experiencia maratonista. Te para digo, empezar. sí. Cualquier uno de nosotros Yo que lo no haría. estamos como preparados podemos hacer. Yo lo haría. Yo lo haría. Lo haría como Sí. experiencia, si pudiera, ¿no? Si Hasta, pudiera. y hasta porque puedes ir caminando porque el tiempo límite es grande, entonces puedes Claro. hacerlo tranquilamente con tus amigos. Claro, y El de repente ritmo. decir, estuve en la maratón de Río. O sea, debe ser Exacto. algo maravilloso, maravilloso. Exacto. Y el recorrido tiene paisajes que solo por las paisajes de donde haces el recorrido de los 5 kilómetros vale la pena. Entonces es una experiencia, aparte de estar en uno de los eventos de deportes más impresionantes del mundo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Realmente, Y siempre, y la asistencia, y perdón, la asistencia existe durante todo. Diversos puntos del recorrido, tienes ahí agua para tomar. Si no consigues seguir, tienes gente para ayudarte y te transportar. Entonces, es toda una organización que está muy bien hecha, para que puedas todo, hacerlo mismo sin experiencia. mismo la acreditación, todo, todo, todo está Sí, contemplado y ahí dentro nosotros del hacemos programa. todo ese soporte cuando compras el paquete con nosotros, nos hacemos la acreditación junto con la agencia, ayudamos con todo ese trámite de inscripción. Vamos también a tener en nuestros hoteles una asistencia para entregar los kits. Entonces, quien compra el paquete con nosotros no tiene necesidad de ir para la cola a buscar su kit que tiene una camiseta. Entonces, nosotros vamos a entregar en el hotel. Entonces, siempre, y nuestro objetivo es que la experiencia para nuestro cliente sea de 100% perfecta. Entonces, para que ya pensamos en que todo que pueda crear algún desconforto o cansancio en el pasajero, ya intentamos arreglarlo para que no se va a pasar. Como siempre, porque bueno, Sí. hemos vivido Fórmula 1 con ustedes Sí. de manera excelente, porque el año pasado fue con algunas cosas, pero no eran propias de la operatividad de principios, sino que ocurrió dentro de la organización Tenía que ver con la de organización Fórmula de 1, Fórmula 1. pero este año fue maravillosa, fue maravillosa, lo sé. Bueno, Sí. acá me parece que tenemos un candidato. Acá, el operador ¿Da para correr? Qué va a bueno. correr porque él juega al Vamos, fútbol. llama Él y lo juega. hacemos. ¿Vas a correr? ¿Eh? Va a correr, dice. Él dice que va a correr. Damián va a correr la maratón 5K. 5K. Perfecto. Bien, Sonia, realmente un placer tenerte aquí. Nosotros No, el placer estamos fue ubicados nuestro. Y muchas en gracias el conurbano por la invitación. bonaerense, más o menos a unos 30 y poco de kilómetros de la capital federal. Transmitimos para nuestro distrito y para el mundo, así que están todos convidados, como se dice en portugués, convidados e invitados a sumarse a esta propuesta nueva de principios que sabemos acompañar y como se dice, hacemos feliz a la gente siempre. Ese es el objetivo, hacer feliz a la gente, que no es poco, sino que es todo. Así que, bueno, desde ya te agradecemos mucho. No, nosotros que agradecemos la invitación, nos deja muy felices poder compartir nuestro trabajo y presentar lo que hacemos. Entonces es un placer. Y los que nos están escuchando y que quieran hacer la maratón, la media o la de 5 y de 10K para principiantes, solo porque nosotros no trabajamos directo con el cliente final, entonces hay que consultar su agencia. ¿Trabajan conmigo? Hola. Sí, exacto. Entonces hay que consultarte. Agencia aquí trabaja conmigo. Entonces hay que consultar. Solamente me tienen que llamar a mí. Me tienen que llamar a mí. Listo. A ningún otro. A mí. Aquí, principios y yo. Perfecto, perfecto. Realmente un placer. Muy agradecida. Y bueno, que sea con suceso, como se dice en portugués, suceso, que sea con éxito y todo lo mejor para el 2026, para vos y para todo el equipo de Buenos Aires y de Río de Janeiro. Así que muy agradecida. Para vos también, bueno, muchas gracias. Por que favor. Sea un 2026 lindo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, así... Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, realmente fue una experiencia linda también para mí, porque salí en vivo, que no es poco. Muchísimas gracias, están todos invitados a correr, vamos a correr. Esto de proponer cosas lindas para la gente es nuestra esencia, así que más que agradecida. Señor director, no, director de controles. Quiero música, música y en un ratito la cumpleañera me pidió Sandro. ¿Me busca algo de Sandro Remix? Chic, chic, chic, chic. Algo. Ay, fuego y pasión. Esto está dedicado a Sonia. A Sonia, a Oscar, a Mariano, a Roxy, a Gisela, a Alicia, a ver, no me quiero olvidar. A Henry, a Fabio, a toda la gente linda de Principios Tour. Esta canción en portugués es para ustedes. E nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carne, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Sai de mim, leva.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Y siendo 9:54 minutos, 28 grados 8 la temperatura, mucho calorcito acá en Quilmes. Estás en Vox 102.9, esto es música y noticias. Y arrancamos con qué noticia, qué notición esta transmisión realmente muy linda con la gente de Principios Tour. Bueno, les cuento, les vamos a contar a la gente que Verde por ciento te ofrece descenso y aumento de peso. Más descenso que otra cosa, ¿eh? Porque aumento de peso, bueno, es poco. Cambio de hábitos, educación alimentaria, ideas de menú y viandas personalizadas, ¿eh? Podés comunicarte con Silvia Verde. Verde por ciento en las redes sociales o al teléfono 15 4 9 48 21 67. Mira, 9 48, igual que el mío, 15 4 9 48 21 67. También vamos a saludar a Guille Almirón con su mantenimiento general para tu hogar: electricidad, albañilería, plomería, herrería y cableado en general. Armados de tableros automáticos para bombas, cañería a la vista y todo para tu hogar, ¿eh? También desagües y cloacas. El tipo hace todo, todo. Con su coequiper Cristian, que a quien le mando un abrazo grande. Porque ellos me arreglan todo en la casa. Yo le digo, quiero esto, ahí, ocúpate. Y cuando yo vuelvo, está todo hecho. Eso, gente, no tiene precio, no tiene precio. Se pueden comunicar con él al 15-2-397-0935. 15-2-397-0935. Voy a mandar un saludo muy, pero muy particular, muy especial. Alicia Mabel Aguilera y Diego Cristian Vilche, que han celebrado sus bodas de perlas allá por las tierras mexicanas. Y bueno, un abrazo enorme, enorme. Ahí están escuchando. ¿Qué decirles? No, que los quiero un montón. Que siempre soy agradecida por tenerlos cerca y tenerlos siempre. Así que un abrazo muy grande, Ali y Diego. Gracias, gracias. Y quiero dar la bienvenida, que también nos está escuchando por ahí, la familia Fernández, Flor, Jonathan y sus niños. Ahí estamos confeccionando un viaje increíble también para enero para la familia. Está full el verano acá en nuestro país, como un poquito que reflotó, y también en el exterior hay mucha demanda. Y también para todo el 2026. No dejen de consultar porque hay mucho para ofrecer y para planificar. También un saludito. Están todos acá enganchados en mi celular. El primo Walter Gómez, alias Bocha. Hincha del rojo. Mi primo querido. Sí. Y también, a ver, anda... Sí, bueno, acá mando un mensaje. Oscar Juárez, de Principios, muchas gracias. Gracias, no, la agradecida soy yo, Oscarcito. Bueno, tanda de la radio, señor, y seguimos con... Tenemos una propuesta de teatro para el 11.

Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Y antes de las noticias, quiero saludar a mis queridísimos amigos de Fresan, casa de artículos para el hogar. Y siempre el mejor, digo yo, asesoramiento y precio y calidad. Están ubicados en la calle Montevideo, esquina Álvarez. Y los pueden ubicar en las redes sociales como Fresan Home. Este fin de año vamos a arrasar ahí en Fresan con un montón de cosas lindas que llegaron, hermosas. Así que bueno, vamos a comenzar con las primeras noticias, portales de nuestro bendito país. Vamos primero con Página 12. Dice: en la madrugada el gobernador de la provincia de Buenos Aires consiguió la ley que le faltaba. En la legislatura le dio el visto bueno al proyecto que habilita a la provincia a tomar deuda por el equivalente de más de 3.500 millones de dólares y llevó alivio al oficialismo. El detalle de la norma y la negociación. Por el lado de Venezuela dicen: bienvenidos al diálogo, bienvenido a la diplomacia. Y el presidente Maduro confirmó que habló con el presidente Trump. Vamos a ver otra noticia acá. El juez Rafeca dispuso la extradición de 5 bolsonaristas. Vamos a ver. El presidente cambió la cúpula de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver. La inteligencia artificial como terapeuta. ¡Atención! Decime que no es cierto. Bueno, hay una nota en página 12, que dice: la inteligencia artificial como terapeuta. Una nota de Diana Sauvaler, una madre fálica omnipotente. Así dice el título: una madre fálica omnipotente, la inteligencia artificial como terapeuta. No, yo no, ni voy a opinar porque no voy a opinar. Hay cuestiones de la inteligencia artificial que no, a mí no me están cerrando. Yo voy para el camino humano y creo en el equilibrio, sí, en el equilibrio como herramienta, pero no creo absolutamente nada en que el reemplazo sea no. Díganme que no. En fin. Caos en el tránsito de la Avenida Panamericana. Volcó un camión y hubo grandes demoras en el día de hoy. Y otras. Y un espectacular robo en Miami por argentinos. Qué vergüenza. ¿Quiénes son los 5 argentinos detenidos en Miami por robar en un shopping? Mal. Es muy feo. Vamos a ver. Caso Calvete. Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, no sabe, no contesta. Acusada de hacer pagos sospechosos en Andes. Y hay una nota acá muy linda. Dice sobre Federico Moura de Virus. Una nota de Juan Ignacio Provéndola. ¿Cómo hubiese envejecido Federico Moura? bueno, no sé cómo hubiese envejecido, pero a mí me hubiese gustado que sea como un Charlie, ¿no? Con esta edad que lo esté disfrutando, pero bueno, se nos fue muy rapidito. Se nos fue muy, muy rápido. Nota, aumentó el 40% de repartidoras en Rappi, el sistema Rappi de entregas. Subió fuerte la cantidad de repartidoras de Rappi. Y por último, el ministro de Economía, sin reservas, Caputo, vuelve a buscar deudas. Deudas. Vamos a ir ahora con tapa de diario La Nación. Análisis, cajas, espías y fútbol en la PAC armada en el gobierno. Los cambios en la CIDE se dan en medio de un feroz enfrentamiento interno que sacude en cámara lenta al gabinete. ¿Le conviene al presidente Milei polarizar con la AFA y la selección en vísperas de un mundial? Vamos a ver. Sobre el gobernador de la provincia, dice que reparto de cargos y fondos. La negociación del endeudamiento obligó a Kicillof a hacer concesiones en plena madrugada. Vamos a ver acá otra nota sobre la AFA. Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del modelo del Chiquitapia. Acá mando yo. Vamos a ver. Mañana se sortean los grupos del mundial. Y dice acá, jugá a participar los rivales de la selección. ¿Qué hay? Como un... ¿Hay un juego? ¿Se apuesta? ¿Eh? Como un juego de apuestas. Qué feo. No me gustan los juegos. Bueno. No me gustan los juegos. Caos en la Panamericana. Bueno, títulos similares. Vamos a ver. El zar de Retiro. La caída de un intocable. Que explica cómo funciona la complicidad entre los negocios y el poder. El empresario transcurre estos días como imputado en la causa Cuadernos. Este miércoles fue desalojado de la estación 11 y está a punto de perder Retiro. Sí, una excelente nota también de Diario La Nación. Sobre Lionel Messi, el grupo lo va a volver a intentar a horas del sorteo. Messi habló de las chances de la selección argentina en el Mundial. En Miami, el capitán del equipo conducido por Scaloni se ilusionó con que pueda ocurrir el año próximo. Y bueno, vamos a ver. Otra nota deportiva dice Úbeda y Costas. Uno llevaba al otro a las prácticas, vivieron el Racing, ha dejado de existir y son amigos, pero ahora se cruzan. Wow, estas internas de los... Las internas del fútbol son una cosa... Digo, ¿se acuerdan en algún momento que son deportistas? No sé. Acá hay una nota sobre... ¿Se acuerdan de Donald? Donald, las alas y el viento. Me hizo... Dice Donald, el cantante posa con su gran amor y nos revela cómo enfrenta el mal de Parkinson. Me hizo valorar estar vivo. Con 79 años hay una nota muy linda con su esposa, ¿eh? Ah, mira, son esos tipos que viste en fiestas como la que fui el otro día. Ahora les voy a contar, ¿eh? De la soñada. Las olas y el viento, el frío que acá el operador está cantando. El operador está cantando. Bueno, vamos a terminar con las noticias del día de hoy, algunos diarios. Vamos a ir con ámbito financiero. La vuelta al mercado de deuda entusiasma a la Citi, que ya proyecta la tasa de la próxima colocación. Sigue la deuda, sigue. Vamos a ver. Dólar, el fin del cepo para los ahorristas no frenó la expansión de fintech cripto, que cierran el 2025 en alza. Y como siempre les recomiendo Cenital, cenital.com.ar. Cenital, comandado por el señor Iván Jabrowski. Es un diario digital hecho con periodistas muy jóvenes. Y bueno, se pueden suscribir y recibir por correo un resumen realmente excelente, como el que yo leo todas las mañanas, y está al alcance de todos. Así que bueno, algunas noticias de nuestro querido bendito país. Bueno, les cuento que fui a La Soñada. Claro, yo, a ver, dentro del... yo pensé que era un campo, ¿no? A mí me invitaron. Yo dije, bueno, día de campo. No, La Soñada no es un día de campo. Es una quinta en Guernica, espectacular, inmensa, obviamente con piletas, salones, preparado para atender de manera espectacular a 300 personas. Éramos 300 almas que en el día se distribuían en el predio. Desayuno, almuerzo, baile, show, luego una merienda con pizzas. Yo les puedo asegurar que si en algún momento alguien los invita a decir, che, vamos a pasar un día a La Soñada. Nosotros éramos con el Centro de Jubilados Vivir con Fe, que les mando un beso enorme, enorme a María, su ahí su conductora, es una chica muy amorosa, que bueno, me han invitado para el almuerzo, pero bueno, lamentablemente el 21 vamos a estar en el astral. Éramos 90 que salimos de acá, y bueno, en La Soñada había 300 personas. Realmente, si alguna vez pueden ir, no se lo pierdan, porque la atención, la calidad del servicio era impecable. Realmente pasamos un día hermosísimo, muy cansados porque hubo mucha diversión, mucha adrenalina. En un momento me permitieron decir que yo pertenecía a Radio Box, cosa que también le agradecía al DJ, porque bueno, fue muy lindo, fue lindo, lindo. Y las cosas lindas hay que compartirlas, hay que difundirlas, hay que decir, bueno, che, qué lindo hacer esto. Y siempre caminar para adelante. Así que bueno. Señor operador, un par de canciones y ya nos vamos a ir a todo lo que es arte, cultura y todo lo que hace bien a la gente. Ah, y quiero mandar un beso grande a Nerea, que ya hizo su viaje a Mar del Plata, que se ganó acá. Hablé con su mamá, me dijo que la pasó muy bien. Así que bueno, contentísima acá, la que suscribe. Porque bueno, la ganadora la pasó muy lindo. Parece que no hizo playita porque no daba el clima. Pero la ciudad de Mar del Plata, la perra, la ciudad feliz, siempre te sorprende. Así que más que es contenta. Y bueno, vamos con música, señor operador. Siendo las 10:22. Esto es 102.9. No se queden, no se vayan. No se queden, digo, no se vayan. Hasta las 11. No se queden, no se vayan. Es fin de año, es diciembre. En diciembre la gente enloquece. Yo no. We'll be right back. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Play Store, Box FM 102.9. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift. Begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. Sonidos. Hay más que sonidos. Hay una radio. Radio Vox 102.9. Siendo 10:34 minutos, 31 grados la temperatura. Sube, sube. Bueno, 35 grados dice la televisión ahí. ¿Estamos todos locos? Lo dice la tele, ojo. Y mañana 36. Ah, bueno, A hidratarse, a relajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te cuento que... Ah, vamos a ir con la... Hay una... Y quiero agradecer enormemente a mi gran amiga, mi maestra, mi todo, que es Caro Loch. Es una gran productora y conductora de radio, que supimos estar juntas en Gwen y después surgió esta amistad divina, hermosa y sublime. Y el sábado estuvimos juntas con un grupo de chicas también conocí, que a los... ¿Viste cuando vas a un lugar y a los 15 minutos sentís como que te has conocido toda la vida? Y fue lindo, hermoso, hablando de toda la vida. Hermoso, hermoso. Y ahí, bueno, me comentó de esta obra que se va a realizar. ¿Tenemos por ahí el aviso, señor? Tenés ganas de tomarte una rica cerveza, pero también querés ver una obra de teatro. ¿Y por qué no haces las dos cosas a la vez? Baum Quilmes presenta Egresados 1995, una obra escrita y dirigida por Laurentino Blanco. Un grupo de egresados en 1995 del Colegio Normal de Quilmes se encuentran 30 años después en una cervecería, pero nadie sabe quién los citó. Egresados 1995, funciones estreno 11 y 17 de diciembre, 21 horas. Adquirí tus entradas a través de nuestro Instagram, @egresados.1995. Te esperamos. Ay, ay, ay, que falta cada vez menos. Señoras y señores, espera que vamos a hacer un videíto porque esto amerita. Ah, sabor. Vamos a hacer un videíto para Anto. Súbame la música, por favor. Señoras y señores, quedan días para la gala de alumnos de la Academia Bailando se vive mejor, que se va a realizar en el Teatro Astral el 21 de diciembre a las 20 horas. Están a full los preparativos y bueno, seguramente va a ser tan emocionante como fue en el 2024, así que ahí, escuchen. Salsa, bachata, gamba, americanos. Va a haber de todo, absolutamente de todo. Así que yo le quiero mandar un beso grande a Antonella Uselli, a su directora y a todo su equipo de trabajo y a los alumnos, porque realizan en estos meses un preparativo para ellos disfrutarlo mucho y entregar a todos los que van a participar como espectadores de lo que más les gusta hacer, que es bailar. Así que bueno, está todo dicho, Anto. Ahí vamos. Así que bueno, éxitos y más éxitos. Para entender el destino, voy a escuchar el silencio. Qué lindo bailar salsa, ¿eh? Es lindo. Sí, es lindo. Yo algo me animo, pero bueno, qué sé yo. Ahí está. Cambiame la música. Vamos a ir con algunas propuestas de arte, cultura, de actividades acá en nuestro distrito. Como siempre, hay una agenda cultural que podés visualizarla a través de la página del municipio, ¿eh? En el Teatro Municipal Mitre 721, en la Casa de las Culturas, en el Centro Amaicha, Leonardo Fabio, en el Museo Histórico Regional Almirante Brown. Hay muchos espacios para que puedas participar en la semana o fines de semana. Es solamente ingresar a la web de quilmes.gov.ar/agenda y ahí tenés agenda de la semana, del mes y actividades permanentes. Acá particularmente va a haber algo muy lindo que se llama Vínculo Creativo, el domingo 14 a las 15 horas. Esto va a ser un espectáculo solidario. El valor es de 2.000 pesos. Bueno, está toda la información. Vínculo creativo a través de la danza contemporánea. Lindo, muy linda, linda propuesta. ¿Y cuándo es 7 de septiembre? De diciembre. El domingo es. Bueno, el domingo también va a haber un espectáculo. Vamos a ver de qué se trata. Células folclóricas. Bueno, música nativa. También va a haber a las 15 horas un espectáculo, ¿eh? Se llama Relatos Terrenales, Volver a Casa. Qué lindo. Muy lindo. Y qué lindo horario. Porque yo vengo diciéndoles a los organizadores que no pongan horarios tan tarde, porque la gente puede ir de repente en un transporte público, en un colectivo, pero a la vuelta se complica porque por ahí el transporte Uber o los remises son caros. Y bueno, que lo hagan más temprano. O sea, y este espectáculo, por ejemplo, va a estar lindo, ¿eh? 7 de diciembre a las 15 horas. Así que bueno, está todo dicho. Vamos a ver Berazategui. Berazategui es un mundo, una concentración de actividad cultural que no para. Es solamente, a ver, el 6 y 7 de diciembre, 18:30, entrada gratuita. Cine Bajo la Luna, va a haber un festival nacional de cortometrajes, ¿eh? Estación de Ranelac, Sabin, entre 362 y 363. También en la página lo pueden visualizar. También tienen Facebook, Twitter y YouTube. Tienen todos los canales y plataformas como para interiorizarse. Está bueno. Está muy bueno. Hay que nutrir el arte y cultura, como digo siempre. Y los que tenemos la oportunidad de convocar, de comunicar y de hacer a lo mejor pasar un ratito lindo a la gente, qué mejor que eso. Así que bueno, me regala, ya son, no puedo creer, hoy paso el día volando, 10:42. Rock and roll, quiero rock and roll. Esto va dedicado a Luis Alberto Aguilera, Ramón Romero, Sonilda Franco, Marisa Esquivel, Francisco alias Pitti, no me voy a olvidar de ninguno, María Laura Gamarra, Alfredo González, todo mi grupo del rock and roll. Che, tenemos que volver ahí a bailar los rock and rolls. Ay, hay lugares donde bailar, vamos con rock and roll. O'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your flags up, join me, hop. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. Saxophone, little Joe and blowing on the slide drum. Radio Box, excelente Karina, excelente como siempre, como todas las veces que hace su programa. Muy bueno el reportaje de hoy con la maratón en Brasil, pero genial, genial. Me encantaría ir, tendría que entrenar, pero bueno, en algún momento lo voy a hacer. Maravillosa la agencia de turismo y se los recomiendo a todos. Un abrazo grande, grande y éxitos. Yeah. Y a puro rock and roll nos estamos yendo, señoras y señores. Ya llegó acá Nacho. Hola, Nacho. Buena, buena. Hacemos el pase, Nacho. Bueno, hoy tuvimos un programa. Arriba, arriba, arriba. Hoy tuvimos un programa muy enérgico, muy arriba. Así que digo, simplemente gracias y muchas gracias a todos los que comparten, a todos los que están. Y como digo, cada vez hay que darle gracias a la adversidad, porque saca a la luz siempre alguna fortaleza que tenés ahí desconocida y te hace más fuerte. Así que bueno, días mediante nos encontramos el próximo jueves a las 9. Gracias, Damián. Ay, te pasaste, Damián. Vamos. Hoy convertimos en una rockería esto. Espectacular. Se me van las patitas. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo, Dios mediante, el jueves próximo. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.